Te acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a cuerpo, lunes 18 a 20 horas por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de Hora Libre Vespertino, Hora Libre por FM Boedo. Y nuevamente estamos con la escuela, Escuela de Educación Media número 1, Distrito Escolar 13, Manuel Mujica Lainez. Mi nombre es Néstor Cortés, estoy reemplazando al conductor original de Hora Libre Vespertina, que es Leandro Pafundi. Me acompaña en la operación Seba, como ayudante de operación técnica está Natalie, también alumna de cuarto año. Bueno, todos son alumnos de cuarto año, ¿no? De cuarto primera de la escuela Mujica Lainez. Tuvimos un contratiempo, la verdad que el micro llegó muy tarde, estuvimos esperándolo, por suerte pudimos venir por autopista y acá estamos, así que bueno, nos acomodamos, tuvimos que rearmar. Tuvimos que producir el programa nuevamente del micro. Pero bueno, vamos a presentarnos. ¿Tu nombre? Brisa. Ramiro. Agostina. Mía. En realidad, Agostina y Mía iban a hablar sobre relaciones tóxicas. Y bueno, tuvimos que reprogramar un poquitito. Y Brisa iba a hablar sobre infancia. Así que bueno, vamos a tomar el tema infancia. ¿Cómo fue la infancia de ustedes? A ver, Agus, contame, ¿cómo fue tu infancia? Sí, describime con una, dos, tres palabras tu infancia. Feliz. Feliz. Inocente. ¿Inocente? Ay, no sé. Bien, Mía. Familiar. Sí, lo mismo. Acércate al micrófono. Sí, familiar. Diversión también. Bien. ¿Vos, Ramiro? Familiar, entretenido. Brisa. Feliz, muchos amigos. Muchos amigos. Mucha familia. ¿A qué llamamos infancia? ¿A qué edad? Más o menos. ¿Hasta dónde dura la infancia? Y 12, 13 años por ahí, para mí. Depende. Está bien, depende de cada uno, ¿no? Claro. ¿Para vos, Brisa? Y es depende de cada uno, porque hoy en día, a los 13 años ya no sos un nene chiquito, y más por cómo estamos hoy en día. Pero viste que está esa dualidad, digamos, tampoco sos un adolescente, porque sos un preadolescente, pero viste, estás entre ese paso de infancia y preadolescencia, ¿no? Digamos, vos ves a los chicos como que están como un poco grandes, pero siguen haciendo cosas, o se divierten con cosas de chicos, esa transición, como después tenés la transición de preadolescente a adolescente, ¿sí? A ver, ¿qué te acordás de la infancia? ¿Algunas cosas que te acuerdes o qué cosas te dan nostalgia de tu infancia? Cosas que me dan nostalgia. O si no, empecemos por acá. ¿Agarrás? ¿Empezás? Sí. Dale. Las cenas familiares. Me juntaba mucho con mi familia. ¿Cena? Sí. Bien. Aquella... Todos los domingos comíamos asado. Ahí está. ¿A qué llamas familia? Y a reunirnos todos, a hablar. No, pero digo, pero ¿a qué llamas familia? ¿Primos, tíos? ¿Iba por ese lado? ¿O núcleo familiar primario, digamos? ¿Mamá, papá y nada más? No, primos, tíos. Sí, una mesa abuelo. Familiar grande. Sí. Bien. ¿Vos, Mía? Sí, yo lo mismo. Nos juntábamos mucho más antes. Igual ahora también. Siento que estamos mucho más cercanos. Y lo que me da nostalgia sí. Es la primaria a mí. Eso como que yo lo sigo guardando. ¿Qué escuela fuiste? Yo una de privada en Floresta. En Floresta. Pero ahí tenía muchos amigos. ¿Te acordás aparte, cómo se llamaba? Juan Bautista Bertier se llamaba. Bien, bien. ¿Ahí hiciste toda la primaria? Sí. Toda. Ramiro, ¿qué te acordás que te da nostalgia? La primaria también. Tengo muchos recuerdos en la primaria. ¿Qué recuerdos tenés? A ver, ¿qué recuerdos se te viene? No te muevas tanto. Nada, no, son un montón. Bueno, pero algunos. Desde picardía hasta diversión. Habíamos hablado un poquito en el aula de jugar a la figurita, ¿no? Sí. Sí. ¿Jugabas a la figurita en los recreos? Muy pocas veces. Muchos juegos ahí en el poliladron era uno. Ahora vamos con los juegos, ¿eh? Espere que vamos con los juegos. No, las cartas muy pocas veces. ¿Y alguna picardía que se pueda contar? Como lo simple, molestar a los compañeros, escaparse del aula. ¿Te peleaste alguna vez? Me vivía peleando. Te vivías peleando. ¿Brisa? Yo creo que las navidades. Linda la Navidad. Es donde la familia más se junta y pasan un montón de cosas re lindas. Yo creo que eso es lo que más destaco. Si yo te digo algo y no te vas a reír. No. Me disfrazaba de Papá Noel. Me disfrazaba con mi hermano de Papá Noel. ¿Qué? Ahí, no, mi mamá, mi papá, mis tíos nos disfrazaban. Sí, re lindo. Re lindo. Re lindo. Teníamos como un balconcito, entonces subíamos una ventanita. Nos trepábamos, subíamos a la ventanita, entrábamos por ahí. Y en el fondo es como que uno creía, ¿entendés? Digamos, no sé, era esa ambigüedad de saber que no existía, pero que también en el fondo vos creías, y bueno, y era un momento lindo porque bueno, después repartíamos los regalos y todos estaban contentos y todos se saludaban. Y mis primas más grandes eran las que a las 11:30 más o menos de la noche no disfrazaban, ¿entendés? Entonces era todo como una rutina que se hacía todas las navidades. Me hiciste acordar de eso. La verdad me había olvidado de... ¿Yo? Sí. Yo creía que mi tío era Papá Noel. Porque él siempre se disfrazaba todas las navidades, se disfrazaba y nos daba los regalos. Pero... Igual nunca se pierde esa cosa de esperar un regalo de alguien. Uh-huh. Aunque sea por lo menos de los chiquitos sí de Papá Noel, pero... ¿Alguno de ustedes se disfrazó alguna vez de Papá Noel? No. ¿No? Bueno. ¿Te gustaría en algún momento disfrazarse? ¿Y para familiar, tenga... estamos hablando, familiar? Cuando tenga hijos. Bien, bien, sí. O, digamos, con el chiquitito, pues después ya te descubren rapidísimo. Vamos a escuchar un audio que es una entrevista que le hicieron las chicas. Hablamos de Brisa y de Milagros, que lamentablemente no pudo venir porque está enfermita. Le mandamos un beso grande a Milagros. Le hicieron una entrevista ¿a quién, Brisa? A nuestra profesora de lengua, Melissa Olivero. Melissa Olivero. Y hablando acerca de su infancia, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta de su infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy característica de los chicos. Como la de los chicos y las chicas que habíamos nacido en los 90, 80. En una infancia con una familia muy presente, juegos con compañeros, compañeras de la escuela, en la escuela, en sus casas, en mi casa, con mis vecinos y vecinas en la puerta de mi casa, en el barrio, jugando a la mancha, a las escondidas, andaba mucho en bicicleta, jugaba al carnaval. ¿Qué es lo que más extrañas? Y extraño a las amistades, algunas ya no están en mi vida porque, bueno, ha trascendido mucho tiempo, se han mudado, ya tienen su familia, algo que yo no. extraño la presencia de mis abuelos y abuelas, las comidas de mis abuelas, las charlas. ¿Qué te acordás y qué te da nostalgia? ¿Qué me da nostalgia? Cuando cocinaba mi abuela materna y cuando mi mamá hacía guiso de papa y arvejas con albóndigas, cuando volvía de la escuela. ¿Qué foto puede describir tu infancia? Y una, estaba en el cumpleaños de un primo del corazón. Él había festejado, creo que sus 5 años, 6, 7, no me acuerdo, en un salón de fiestas. Y bueno, a mí se me había tomado una foto en una nave espacial, que era uno de los juegos de ese lugar. Yo estaba muy sonriente mirando la cámara. Una anécdota de mi infancia. A los 5 años me había llevado a un campo de deportes porque el jardín al que yo iba, el Devoto, despedido el año ahí, no recuerdo dónde era el lugar, pero bueno, la cuestión es que se ha ido a competir y yo no quería saber nada. En el momento de la entrega del trofeo yo me largué a llorar porque veía que a los demás chicos les habían repartido por su esfuerzo, por su desempeño en los distintos deportes, y a mí me terminaron entregando uno de lástima porque había llorado mucho. Ahí está, ahí escuchamos la palabra de Melissa Olivero, profesora de lengua de la escuela, y bueno, relatando algunas cosas lindas y también algunas cosas tristes, ¿no? Como toda infancia, que hemos tenido cosas lindas, cosas tristes. ¿Se acuerda la vez que, no sé, lloraron mal de tristeza por algo? ¿O porque la retaron, o porque se quedaron sin hacer algo, o por un desengaño amoroso en la infancia, o porque se pelearon con una amiga? ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo, después les comento. ¿Te acordás vos? Yo creo que era más porque no me dejaban ir a jugar porque me portaba mal de vez en cuando, pero te da después bronca. De eso, sí, y te da bronca. ¿Ustedes se acuerdan de algo? Una vez pasó en mi curso, estábamos en séptimo, no fue nada por esos temas, pero me acuerdo que éramos tan unidos porque estábamos desde primer grado. Y me acuerdo que nos vinieron a hablar, encima éramos turno completo. Nos vinieron a hablar y nos dijeron que falleció la mamá de un nene, de nuestros compañeros. No, estábamos todos llorando. Y siempre antes de irnos, nos juntábamos todos los cursos por la bandera, ¿viste? Y nosotros ahí en las filas llorando y nada, salíamos llorando todo. Fortísimo. Pero eso fue... Fortísimo, porque a esa edad es como que la muerte es totalmente lejana, ¿no? Entonces es como una de las primeras aproximaciones de la muerte de la madre de un compañerito tuyo, ¿sí? La verdad que es un momento durísimo. Y mira cómo te lo acordás. ¿Vos? ¿A vos? Y la vez que me peleé con mi mejor amiga. Nos habíamos repeleado mal, a las piñas, todo. ¿Y después se amigaron? Sí. ¿Vos, Ramiro? Yo me acuerdo algo, una vez, cuando me puse mal, fue cuando me enteré que falleció el director del colegio donde yo iba. ¿Estando él como director? Claro. ¿Ejercía? Pero, claro, yo ya había terminado la primaria. Ya había terminado. Claro, falleció tiempo después de yo. Da. Sí, a mí me pasó algo como Brisa, que también no me dejaron no ir a jugar, sino a un lugar donde mis amigos iban y no me dejaron, creo que era el Parque Roca, me parece, y nada, me puse a llorar mal. Me acuerdo estar sentado en los escalones de una escalera que yo tenía en mi casa y lloraba y no podía creer la maldad de mi mamá, ¿no? Digamos, porque para mí era mala en ese momento, obviamente. Pero bueno, nada. Sí, son cosas que a todos nos pasa. Juegos. Un juego. Y el poliladrón. Bien, vos. ¿Viste el juego que hacés con las manos? ¿Cómo? A ver. ¿Vos te acordás, Brisa? A ver. Sí. ¿Cómo es? O sea, ¿para cuál? Porque hay varios. Muchos. El del té. No, ese. No. No. Bueno, no el choco chocolate. Ese. Está la zapatilla también, o el cigarrillo 43. Sí, el cigarrillo 43, sí, me acuerdo. Sí, porque había un cigarrillo 43-70, en realidad. Antiguamente era un cigarrillo negro, que, por ejemplo, mi abuelo lo fumaba, un 43-70, por eso, cigarrillo 43. ¿Vos, juego? Pensalo. Yo digo que la mancha, porque se podía inventar cualquier tipo de mancha, pero siempre estaba ese juego. Para mí la pelota en la calle. Para mí. Ese es el mejor. Para mí ese era el juego. Para mí la vida pasaba por jugar al fútbol en la calle. No había coches en ese momento. Yo vivía en una esquina con mis amigos. Mis amigos eran todos de la cuadra. Siguen siendo mis amigos hoy en día. Estamos hablando de hace 50 años atrás. Y jugamos a la pelota en la calle. Ese era el juego. ¿Sí? O al medio. O mete gol entra. ¿Te acuerdas? Sí. Mete gol entra. Bien. Comidas. ¿Qué comida recuerdan? Así, comida de la mamá, del papá, de la abuela. ¿Qué comida recuerdan? El guiso. Guiso. Bien, bien. ¿Quién lo hacía? Mi mamá. Tu mamá. Bien. ¿Vos? Yo me acuerdo una comida exacta de un momento exacto. Sí, a ver. Que en verano, sí. En la pileta, sí. Cuando salíamos, nos preparaba mi mamá unos fideos coditos con sí. Jamón y queso. Qué rico. Qué rico. Bueno, yo no de mi mamá, pero mi abuela, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ella siempre hace buñuelos sí. O churros, y a mí me encanta. ¿Buñuelos de acelga? Sí. Uh-huh, bien. El pastel de papa. ¿De quién? De mi abuela. De tu abuela. Sí, a mí también, ¿eh? La comida picante, así española, de mi abuela, o las pastas cuando se hacían Día de la Madre, por ejemplo, y se juntaban las hermanas y comíamos bien. Lo último, programa de televisión. Un programa de televisión que te acuerde de tu infancia. Paca Paca. Paca Paca, bien. Ahí pasaban de todo, te enseñaban cosas también. Sí, de la naturaleza, sí, sí. Eran con mucho contenido. Y no, yo miraba mucho Disney. Disney. Yo me entretenía mucho con Art Attack. Sí, sí, buen programa, ¿eh? Muy buen programa. No, yo voy más por el lado de Chiquititas. Chiquititas. Que pasaba por Telefe. Sí, para mí los sí, dibujitos, también. Para mí dibujitos animados, Los Autolocos, por ejemplo, Batman, ¿sí? ¿Y música? ¿Alguna música, algún grupo o un tema de tu infancia que te acuerdes? Yo no sé si grupos de música, pero de las novelas yo me sabía todas las canciones, Casi Ángeles, Floricienta. De todas esas, después sí. Vamos a escuchar algo de eso. De Violeta. Violeta, vos sos de la época de Violeta. Sí, vos. No, no importa, ¿te acordás de algún tema musical? No. No. Yo escuchaba a mi mamá Ciro y los Persas. Ciro y los Persas, bueno, vos ya estabas como en otro lugar. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de Titanes en el Ring? ¿No? No. Que era de lucha de profesores de gimnasia, de gente de gimnasia que hacía lucha libre y que hacía, obviamente que no se pegaban, pero hacían como que se pegaban. Bueno, ese era un furor. Titanes en el Ring era un furor. Bueno, nos despedimos de la infancia y vamos a pasar al futuro. Vamos a escuchar qué tema. Hay un cuento de Floricienta. Hay un cuento de Floricienta y no lloren, ¿eh? Que podemos compartir. Bueno, ahí estamos escuchando, hay un cuento de Floricienta hablando sobre la infancia y cambiamos de chicos y de chicas. Y bueno, hacemos un recorrido así enorme y pasamos de la infancia al presente y al futuro. Sí, al presente y al futuro. Pero primero vamos a presentarnos. ¿Tu nombre? Brisa. Agustina. Fabricio. Carla. Yara. Luciana. Marco. Bien, ustedes, especialmente las chicas, van a hablar sobre el futuro. Y se hicieron un par de preguntas, es decir, trajimos algunas y tiene muchísimas más preguntas, mucho más interrogantes, muchas más dudas. Está bueno tener dudas, ¿no? Uh-huh. Algunas veces. Sí, está bueno tener dudas, ¿sí? Porque la certeza de algo es como que... Nada, siempre es mejor tener dudas porque eso te proyecta para futuro. Así, como levantando la mano, vamos tirando algunas preguntas. No contesten todos, todas, pero vayamos levantando la mano. ¿Cómo se imaginan a futuro? Cuando ustedes plantean cómo se imagina a futuro, ¿se están planteando cómo se imagina a futuro de dentro de cuántos años? ¿10, 15 años? Como unos 20, quizás. Bueno, más o menos. A ver, ¿cómo se imaginan? ¿Cómo se imagina? Dale. Estudiando de psicología. Vos, en tu caso, psicología. Pará, que me olvidé, pero repetí tu nombre así la gente te va reconociendo. Yara. Bien, dale. Estudiando psicología. Sí, ejerciendo ya de por sí el... Tu carrera. Exacto, la carrera. La carrera, bien. Ya recibida. Sí. Trabajando. Sí, de... Bueno, psicóloga. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué? En empresas. En empresas. ¿A vos te gustaría trabajar en empresas? Uh-huh. Bien. ¿Qué más? Yo quise, sí, seguir estudiando. Y quizás ya más independizada, por así decirlo. Independizada. ¿Qué pensás estudiar? Licenciatura en química. En química. Bien. ¿Alguna más? ¿Vos, uh-huh. Fabricio? ¿Cómo te imaginas a futuro? No, yo, bueno... Yo quiero estudiar gastronomía, así que cocinando en algún restaurante o algo así. Muy bueno, muy bueno. Está bien. Te vas a vender a pedido, pues te compro. Claro. Bien. ¿Cambiaría en algo? Mira qué pregunta esta. ¿Cambiaría en algo de sus caminos en la secundaria, al menos hasta ahora? Es decir, en recorrido que ustedes hicieron en la secundaria, ¿qué cosas cambiarían, si es que cambiarían algo? Meterle más onda a algunas materias o, por ejemplo, en mi otra escuela, meterle más onda y aprender mejor. Bien, ¿qué más? Yo, por ejemplo, no ponerme tanta presión en las materias. ¿No meterte tanta presión? Uh-huh. Uh-huh. Pues es que hoy estaba hablando con unas chicas de otra escuela, justamente del estrés académico. ¿Te pasa a vos? Sí. ¿A alguien más le pasa el estrés académico? Sí, a mí también. ¿Sí? ¿Y cómo, Agus, cómo se te refleja el estrés? Me pongo muy nerviosa y tipo, quiero hacerlo rápido, todo. Uh-huh. ¿Alguien más cómo se le refleja? A mí, por ejemplo, me salen algunos granitos en la nariz, uh-huh, cuando estoy muy estresado. Viste que el cuerpo habla, ¿no? Sí. O uno... No sé, tiene mucha tos o tiene gripe, digamos, como que el cuerpo está hablando. ¿Les pasa algo parecido a ustedes? Parálisis de ataque de pánico. Más ataque que nada. De pánico, bien. ¿Ese estrés es un autoestrés o está generado también por las familias? No, autoestrés. Autoestrés. También por las familias a veces. Y a veces también, a veces también. Más o menos estamos hablando de chicos y chicas de 17 años, 18, 16 años, estamos más o menos en ese rango. Sí. ¿Cumplieron con las expectativas que tenían a esta edad? ¿O esperaban otra cosa a esta edad? Para mí, al menos, o sea, sí, o sea, cumplir las expectativas, pero a veces alguno quiere ser un poco más ambicioso que otro. ¿Y a vos en tu caso, más que otros? ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo? ¿Qué te pasa a vos, digamos? ¿Son muy ambiciosas? Sí. ¿Y estás conforme con lo que hiciste? Sí, pero a veces como que alguno prefiere un poco más de lo que hace. ¿Algunos? Pero habla de vos. Sí. De vos. ¿Está bien con lo que hiciste para vos? Para mí sí, un poco sí. Está bien. ¿Y la gente que te rodea cree que tenías que haber hecho algo más? Sí. Bien, está bien. Ahí te entendí entonces. ¿Tiene miedo al futuro, a crecer, a seguir creciendo? No. Más o menos. Más o menos. ¿Le das pánico? ¿Le da miedo a lo que viene? ¿Le da curiosidad? Más que nada curiosidad. Claro. Sí, eso curiosidad. Curiosidad. ¿Carla? A mí me da algo de miedo, si soy sincera. No está mal, ¿eh? Claro, sí, no entiendo. Está mal. Igual ya tendría que estar viendo, porque ya directamente al año tendría que inscribirme a alguna universidad. Y no estoy decidida, por así decirlo, más que por el tiempo en el que quizás estudiaría. Uh-huh. Y quizás, o sea, no sigo viendo, no es que tenga algo decidido como para estudiar directamente. Y eso me presiona un poco, porque directamente es lo que... no sé cómo explicarlo, solo eso. Está bien. ¿Cuesta elegir una carrera universitaria? Sí. Ahora, ¿qué es lo que cuesta? El seguir algo que más o menos, o sea, estés decidido a estudiar. Y que te dé plata, supuestamente. Y bueno, sí. Sí. No, en no mi opinión, deberían estudiar algo que les guste. Exacto. Porque sí. Si van a estudiar por plata, mira, si no te gusta y lo dejas a... Claro, la mitad de carrera. Y tampoco nada, ninguna carrera te garantiza plata, es decir, depende de vos, sí. No por el hecho de estudiar tal carrera ya está. Depende mucho de cada uno. Obviamente, sí. Hay cosas que cuestan o carreras que tardan más que otras, pero plata va a dar igual. Sí, si te gusta, lo vas a disfrutar más haciéndolo. Y depende qué tipo de estudiante sos, cómo te recibís y cómo te proyectás, digamos. Los abogados ganan distinto dinero, algunos ganan más, algunos ganan menos, digamos, depende de cada uno y depende de muchas cosas, ¿no? También las redes sociales que uno tenga, etcétera. Y la suerte, ¿sí? A veces también. Contactos. Sí. ¿Qué pasa si elige una carrera y no le gusta? ¿Es frustrante? ¿Dejan todo? ¿Qué podría ya pasar? Porque puede pasar eso, que vos proyectas una carrera y no te gusta. ¿Agus? La verdad que no lo pensé. No lo pensaste. La verdad tampoco lo pensé, pero creo que podría seguir. Uh-huh. Digo, ¿por qué dejarlo? Ya estoy a la mitad, tendría que seguir. O sea, claro, como que vas a perder años al pedo. Exacto. Y tendrías que entrar. Claro, perdería tiempo. Sí, tiempo perdido. No opino igual, No opino. ¿Qué opina usted, profe? Para mí, si no te gusta, tenés que cambiar. Para mí, no es perder años, sino que, digamos, tu experiencia universitaria nadie te la puede sacar, pero es tu vida. Es decir, si a vos no te gusta tu carrera, después vos te das cuenta que no podés laburar de eso porque no te gusta, ¿para qué vas a llevar algo o una cosa al extremo si después no lo vas a poder hacer? ¿Entendés? Tiene un buen punto ahora que lo veo. Es complicado, ¿eh? Yo te entiendo, porque estás en la mitad de carrera, hiciste 3 años y se te plantea. Claro. No me pasó. Sí. Pero conozco gente que le ha pasado y ha cambiado y ha empezado de cero con más fuerza. No, pero digo que podés terminar esa carrera y después estudiar la que querés. Pero iba a ser más complicado. Es complicado. ¿Y podrías ejercer de tu trabajo, de lo que estudiaste, no sé, medio tiempo y seguir estudiando lo que quieres? O no y, sé, pero si no te gusta, lo vas a hacer sin ganas y le vas a meter más ganas al otro. Por eso mismo, ya es mejor reiniciar y empezar con más ganas la otra carrera que sí te gusta. Y no es tan fácil trabajo medio tiempo, No. Acá hay una pregunta que tienen ustedes, es ¿cómo pensás combinar trabajo y vida personal en un entorno laboral cada vez más exigente? ¿Qué significa esto? Cada vez estamos trabajando más horas. Uh-huh. Bueno, ¿cómo haces para mantener ese trabajo, digamos, trabajando esa cantidad de tiempo y encima tener una vida personal? ¿Se choca con eso? sería un poco difícil. Pero poniendo horarios tal vez. Los horarios te lo pone el trabajo. Sí, o sea, si los horarios ya están limitados por tu trabajo. Sí, pero que dice ella que tenés que organizarte. ¿Entendés? Y bueno. ¿Qué vas a trabajar? Sí, obviamente que la responsabilidad está en el laburo, porque si no, después perdés el trabajo, eso es ya. Pero si vos te organizás y después de tu trabajo vas a ver a algunas personas, algunos amigos, el fin de semana, digamos. El tema es combinar un poco y no resignar la vida personal, porque si no, la verdad es horrible, es decir, de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa todo el tiempo. Sí. Te agobia. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿De qué trabajarían si no tuvieran claro qué carrera seguir? ¿De qué trabajaría? Sí, esa es un poco difícil. Eso no sé. Yo creo que sí tengo una. Dependientemente. Algo que tenga que ver con la peluquería canina. Peluquería canina. Yo una biblioteca. Estaría re lindo. Biblioteca, ¿qué más? Y quizás... Profesor de física, pues. No, pero si no estudiaras. No, si no estudiaras. Cafetería, bueno, entonces, también. Cafetería. Sí, cafetería es. Claro. ¿Eh? En algún McDonald's, algo así. ¿Por qué no? Bueno, tenemos un tiempito como para cerrar con algo de fútbol, ¿sí? En el último así bloquecito. Nos vamos con... ¿Qué tema musical? A ver, ¿qué eligieron? Cuarteto de Nos, de... ¿Algo? Sí, algo mejor. Algo mejor que hacer eso. Algo mejor que hacer. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso perdido, y que si sigo insistiendo con esta pulseada terminaré arruinado o algo parecido. Todos me dicen que no juegue más al renegado y que le encuentre a la vida algún sentido. No me quieran complicar, ya no voy a ningún lugar. Seré un quedado, pero acá me quedo, y no intenten alterar mi estado, porque no voy a mover ni un dedo. Bueno, vamos cerrando el último bloque de este programa, así que se tuvo que improvisar en el micro, porque lamentablemente llegamos tarde, todo lo que teníamos armadito, nada, lo tuvimos que rearmar, lamentablemente. Pero bueno, estuvimos hablando de infancia, estuvimos hablando de fútbol, estamos con los chicos y chicas de la escuela número 1, Distrito Escolar 13, cuarto primera, Manuel Mujica Lainez. Le mandamos un beso a toda la escuela, le mandamos un beso a la directora, a Claudia González, le mandamos un beso grande a Emilce, le mandamos un beso también a Florencia y a todo el personal de la escuela, a Claudia, secretaría, etcétera, etcétera. Bueno, hablamos de infancia, hablamos de futuro y ahora hablamos un poquito de fútbol. Estamos hablando de una final inédita, digamos, ¿no? Porque se da una final de la Libertadores en el Monumental, pero ¿con equipos argentinos o sin equipo argentino? Brasileños. ¿Quiénes juegan? A ver, cuénteme. Botafogo y Atlético Mineiro. Pongan el micrófono más al medio. Botafogo con Mineiro. A ver, estamos hablando de dos equipos brasileños. Botafogo, ¿de dónde es? ¿De qué ciudad de Brasil es? De no es de Puerto Rico. Exactamente, no, de Río de Janeiro. Ah. ¿Y Mineiro dónde es? De Belo Horizonte. Belo Horizonte. Bueno, Natalia, ¿de qué cuadro sos? De River. De River, ¿cómo? Bueno, no ganaron, ¿eh? Justamente, exactamente. Claro. Justamente estamos hablando del rival que le ganó a River. Nunca bien, la mala mucho nos más. Nos robó una final en nuestra cancha. Exactamente. ¿Cuándo va a ser la final? El 30 de noviembre. El 30 de noviembre, sábado 30 de noviembre. ¿Dónde? En el Monumental. En el más Monumental. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué me pueden contar? no hablemos tanto de la parte de atrás, sino empecemos más con los octavos, si quieren, ¿sí? ¿Cómo llegó cada equipo? Y Atlético Mineiro llegó en su grupo como... Terminó en su grupo primero. primero del grupo, de fase de grupo, bien. Claro. ¿Y después con quién jugó? Después terminó jugando... ¿En los octavos con quién jugó? Con San Lorenzo. Con San Lorenzo. ¿Cómo salió? Empataron 1-1 en la ida y Mineiro terminó ganando en Brasil 1-0. Sí, una serie muy pareja con un San Lorenzo que jugó mucho mejor acá en de local. Mucha gente diciendo que San Lorenzo tendría que haber pasado. Sí, fue mejor en la serie, fue mejor San Lorenzo. Hubo un error muy grande del arquero de San Lorenzo, en ese momento Altamirano, y empató Mineiro y después lo liquidó. ¿Y Botafogo en los octavos con quién jugó? Con Palmeiras, después de terminar segundo en su grupo. Después de terminar segundo, le ganó a un monstruo, ¿no? Digamos, ¿sí? A un gran reciente candidato. Campeón. Exactamente, ¿sí? A Palmeiras. Después, ¿cómo llegaron? ¿Cuarto de final? ¿Se acuerdan? En los cuartos de final... ¿Mineiro? Mineiro contra Fluminense. Contra Fluminense. El último campeón. El último campeón. No muevas tanto la silla. El último campeón. Le ganó, pasó la serie. ¿Y el Botafogo? Y Botafogo contra Sao Paulo. Sao Paulo. Bien, bien. Llegamos a la semifinal. ¿Mineiro a quién le gana? ¿A quién le ganó Mineiro? Pero yo no me importa, porque... Voy a seguir siendo de River. Muy bien. ¿Cuánto le ganó a River? ¿Te acordás vos, Natali? 3-0 en la ida. Y después, allá en... ¿Cómo? No, 0-0. 0-0 en la vuelta. Sí. ¿Y Botafogo? 5-0 le ganó Peñarol en la ida. Y Peñarol le ganó 3-2 a Botafogo en la vuelta. Bien. A ver, Marco, ¿qué tenés? Y... Solo de Mineiro tengo. Bien, dale, decime Mineiro, dale. Y la semifinal cantaron ya. Lo de River. Lo de River, perfecto. Y nada más. ¿La camiseta de qué color es? Blanca y negra. Bien. ¿Vos, Alan, qué tenés? No, lo mismo, Atlético Mineiro, la historia de cuándo se fundó, cuál es su clásico. ¿Cuándo se fundó? En 1908. El 25 de marzo. De 1908. Sí. Bien. ¿Cuántas veces ganó la Libertadores? Una sola vez. 2013. Que bien. Fue cuando estaba Ronaldinho. O sea, ¿te acordás a quién le ganó la final? No, eso no. ¿Sabes que no me acuerdo si no le ganó? ¿En qué año? 2013. ¿Vos sabés que me parece que ganó a Newell's? Sí. Sí, le ganó a Newell's la final. Al Newell de Martino, del Tata Martino. Sí, le ganó a varios equipos. Le ganó la final. Una Copa Libertadores. ¿Cuántas Copa Libertadores tiene Botafogo? Cero Libertadores. ¿Quién gana? Para mí, por lo que investigué más de mi equipo, yo creo que Atlético Mineiro. ¿Vos? Gana Mineiro. Mineiro, ¿vos? Botafogo 2-0. ¿Vos a quién gana? A Mineiro. Mineiro. Yo. Y el año pasado, igual, vos viste, nos regolearon el año pasado. 5-1 nos dejaron. Exactamente. Yo voto por Botafogo. Bueno, vamos a ¿podemos poner... apostar? ¿Apostamos algo? Yo sí, lo que quieras. Bueno, listo. Una gaseosa. Dale. La nota. Vamos a escuchar, porque ya está la gente del próximo programa. Vamos a escuchar Ciudad Mágica. Escuchamos un minuto. Después, Eva, me venís a hacer un cierre y nos vamos. 30 segundos, Mágica tan biónica, Natalí, ¿qué decir? Que quería mandar un saludo, sí, al operador Sebastián. A Seba, bien. A Seba, a Claudio, que siempre nos acompaña, el prece, y bueno, a mi abuela, la directora, bien. Claudia González. Bien, tercer programa de la escuela, así que no se pueden quejar. Cierra Fabricio. Bueno, nada, primero agradecerle al profe, a mis compañeros que, bueno, le pusieron toda la onda y buscaron la información, todo. Y nada, me gustó estas tres radios que tuvimos, estas tres sesiones de radio, porque hablamos de buenas cosas, buena información. Y nada, ojalá que en un futuro podamos volver, sean más grandes, o sea, en 2-3 años, cuando sea. Pero nada, una historia siempre tiene una secuela, profe. Así que vamos a volver, vamos a hacerlo mejor. Y vamos a contar lo que pasó de acá hasta cuando volvamos. Así que nada, muchas gracias, Sebastián. Y nada. Y muchas gracias a FM Boedo. Sí. Muchas gracias, claro. FM Boedo. Son suficientes para recordar tus piernas.